necesito verte un día más. Solo pienso en ti, solo en ti. Y ella ya no cree en el amor, es solo una diversión, un fracaso. Todo junto a ella es fingir. Siento ganas de huir a tus brazos. Necesito lo que tú me das, necesito verte un día más. Solo pienso en ti, solo en ti. Va pasando el tiempo y no sé de lo que fue aquella vez. Y ha quedado, te habrás olvidado. Necesito lo que tú me das, necesito verte un día.